Sota, nigga. Sota. Mami. Son sencillo. Yeah. Una noche más que estoy solo aquí y tú por allá. A kilómetros lejos de mí no debería pasar. Quiero tenerte cerquita, dándote besitos y hacerte par de cositas más. Las ganas crecen cada vez que veo tu foto y me estoy volviendo loco porque no tengo tu cuerpo. Si tú supieras que estoy buscando algún modo pa' volar hasta tu cuarto y decirte: tú eres diferente al resto. Y en cada mensaje de texto te siento cerca. Te pienso más de la cuenta. Tú eres diferente al resto. En cada mensaje de texto te siento cerca. Te pienso más de la cuenta. Tengo una semana ya pensándote. Loco para mí porque nunca me había pasado. No sé si es este trago que me bajé, pero siento que esta vez. No sé si estoy enamorado, pero me parece que no te quiero para meses. Te quiero pa' pasar lo que me queda en esta vida. Perdóname por pensar estupideces. Te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Encima de mí pa' hacértelo como nadie. Las semanas van pasando. Te estoy imaginando. Mami, tú tranquila, aquí te estoy esperando. Pero mientras tanto, quiero que sepas que tú eres diferente al resto. Y en cada mensaje de texto te siento cerca. Te pienso más de la cuenta. Tú eres diferente al resto. Y en cada mensaje de texto te siento cerca. Pienso más de la cuenta.